Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del mediodía deportivo del 95.0 de la FM del martes 17 de noviembre del 2015. Hoy es martes y como todos los martes, en los próximos minutos vamos a resumir toda la competición del fútbol preferente castellano manchego con los equipos de nuestra comarca talaverana, con el Calera, con el Talaverilla y con el Torpedo 66. Eso es como todos los martes, pero nuestro programa hoy día 17 lo hemos querido comenzar de una manera diferente porque estamos muy pendientes de esos preparativos, de esa preparación de un ilustre del deporte talaverano y también a nivel nacional como es nuestro atleta Antonio Núñez, que estuvo en esa maratón de Valencia en su debut oficial, buscando esa posibilidad de Antonio, y creemos que va a estar allí en la maratón de las próximas Olimpiadas de Río 2016. Vamos a conocer qué resumen nos va a hacer Antonio entonces a continuación en los próximos minutos de la participación en Valencia. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal todo? Bien, pues ya recuperando de la prueba de la maratón, y bueno, una experiencia más y ya con ganas pues de planificarme para el próximo objetivo, que será otra, ya el año que viene, una maratón en busca de, como tú bien has dicho, de esa mínima para Río. Pero has estado allí en una maratón que es una de las más exigentes a nivel nacional e internacional, como es la de Valencia. ¿Qué sensaciones te dejó la competición en sí, Antonio? Sí, el maratón de Valencia es el mejor de España ahora mismo con diferencia, y uno de los mejores de Europa y casi del mundo, ya está a un nivel altísimo. Bueno, pues mi carrera fue en busca de esa mínima olímpica y fui a ritmo de mínima olímpica hasta el kilómetro 30. A partir de ahí empecé a tener problemas musculares, soy debutante, bueno, era porque ya pasó, o ayer, claro, en esta prueba y no tenía experiencia, así que bueno, ya tengo esa experiencia, sé que puedo hacerlo porque ir hasta el kilómetro 30 a ese ritmo. Solo queda pulir los detalles, aprender de la experiencia y bueno, y planificarnos bien para ese próximo asalto a la maratón, que será en 2016. Ya haciendo un resumen, Antonio, para que entiendan un poco nuestros oyentes, ¿cuáles serían esos detalles que debes corregir en cierta medida para ir mejorando esa participación tuya en los maratones? Bueno, yo creo que fue un tema absolutamente muscular lo que me impidió seguir el ritmo que estaba llevando hasta el kilómetro 30, que es en torno a 3.08 el kilómetro. Así que, bueno, hay que trabajar la parte muscular, hay que corregir mi zancada, de por sí es muy amplia, con lo cual hay muchos impactos con el suelo y hay que hacer de una manera para tener una zancada más económica, eso por otra parte. Y luego, pues bueno, pues ya tengo sobre todo la experiencia. La maratón, todo el mundo que la ha corrido, es una prueba de muchísima experiencia. Yo, por ejemplo, en la media maratón tengo ya una experiencia muy grande y ya sé correrla de, pues, en cada momento sé lo que tengo que hacer. Y en la maratón, pues bueno, es el doble distancia, es una prueba nueva y ahora he aprendido mucho y ya te digo que espero pues corregir esos pequeños detalles que para así a estos 10-12 kilómetros que me faltaron para hacer la mínima, pues que pueda hacerlos y bueno, y lo mejor posible. En pocas palabras, Antonio, entiendo, es dosificar, como quien dice, un poco esas fuerzas, esas zancadas para el tramo final de la maratón. Sí, bueno, yo en Valencia tenía un objetivo muy importante, pero factible, y bueno, y también, aún así, cuando empezaron los problemas musculares con fuertes calambres en las piernas, quise llegar a meta, llegué a meta, y he hecho un tiempo digno, o sea que tampoco, el atletismo es un deporte de experiencia, de aprendizaje, y sobre todo la maratón, que es la prueba de con los 42 kilómetros y 195 metros, y así hice, he aprendido una lección, sé ya cómo afrontar la siguiente maratón, y bueno, y todo de todo se aprende, y para me vengo pues con esa experiencia que antes no tenía, está claro. ¿Y cuándo es la próxima maratón para ti, Antonio? Bueno, hay muchísimas opciones, desde correr Londres, París o Rotterdam en el extranjero, correr Sevilla o Barcelona en España, ya veremos. Ahora mismo estamos recién llegados, todavía tenemos el dolor en las piernas y las contracturas de, sobre todo, esos últimos 12 kilómetros de maratón, y bueno, todavía no hay nada decidido y vamos a ir con calma, pero bueno, ya en 2016 pues estaremos en otra gran maratón en una línea de salida. Antonio, me gustaría conocer, y si me lo permite haciendo un paréntesis, tu opinión de los últimos atentados terroristas de Francia en París, nombrados recién la capital gala. Vosotros sois deportistas de élite, deportistas internacionales, que también vais de país en país, de competición en competición, y que viajáis mucho. Sin duda que ese miedo se nos puede hacer presente en cualquier momento a todas las personas que queremos vivir en paz, ¿no? Y ha sido una situación lamentable que también estuvo relacionada con el deporte, porque afortunadamente estos terroristas no pudieron ingresar al campo de fútbol de Saint-Denis en Francia, en París, como era su intención. Afortunadamente no lo hicieron, si no hubiésemos estado lamentando quizás una fatídica actividad deportiva relacionada con el fútbol, con ese partido que estaban disputando las selecciones de Francia y Alemania. Sin duda que es para preocuparse y que el deporte no vuelva a estar presente y que no sea un referente para estas personas al momento de atentar contra la vida de los seres humanos, Antonio. Bueno, yo creo que fue una auténtica masacre, mi máxima condena a este tipo de actos, y bueno, yo creo que es una cosa que no debía ocurrir nunca, y bueno, es una gran pena, sobre todo como ya me hice público en mis redes sociales, mi más sentido pésame a todas las víctimas, y ha sido un día muy triste para no solo para Francia, sino para toda la humanidad. Bueno, solo desde aquí pues desear que no se repita hechos como este nunca más, y que entre todos trabajemos por un mundo más justo y sobre todo pues un mundo sin ningún tipo de acontecimientos como estos, que desde luego que son una auténtica tragedia. Finalmente, Antonio, ¿cómo van tus clases con tus alumnos ya que has comenzado? Bien, el tema de entrenamiento la verdad que va muy bien, cada vez tengo más gente que viene a que yo les prepare sus competiciones y donde ellos quieren competir, de todos los niveles. Tengo desde atletas profesionales hasta atletas populares, y muy contento porque el atletismo es mi gran pasión, y transmitir mis conocimientos y mi experiencia a todo el que quiera para que logre su marca, su objetivo o terminar una prueba a una distancia como la media maratón o la maratón, pues para mí me llena de satisfacción. Antonio Núñez es el atleta internacional talaverano y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 17 de noviembre, con esa participación de Antonio en uno de los maratones más importantes a nivel internacional y sin duda el más importante en España, la Maratón de Valencia. Pues muchas gracias, Antonio, y estaremos conversando en las próximas semanas para seguir requiriendo de la información y de tus preparativos para esa maratón de las Olimpiadas de Río. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en esta jornada, en este programa del martes 17 de noviembre del 2015, martes de preferente, junto a esta competición del fútbol castellano manchego y la participación de los equipos de nuestra comarca talaverana. Si bien hoy hemos hecho una excepción, un paréntesis, hemos abierto el programa porque nos interesaba saber su opinión de esa maratón de Valencia del atleta internacional Antonio Núñez, que se está preparando en maratones para estar presente, Dios mediante, el próximo año en esa maratón de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Bonito desafío para el deportista talaverano. Y retomando la información de la primera autonómica preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego, se jugó la jornada número 12 y comenzamos con el Calera, que tuvo su partido en condición de local el pasado fin de semana y con victoria para los caleranos. Vamos a resumir esa victoria con Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. Me imagino que muy contentos porque, como lo venimos conversando los martes, os estáis haciendo muy fuertes allí en casa y nueva victoria esta vez ante el Sonseca, Sergio. Sí, es importante para aspirar a la salvación conseguir no perder en casa, conseguir los máximos puntos y si puede ser victoria y enganchar luego algunos puntos fuera de casa. ¿Qué nos podrías comentar del partido, del trámite del mismo, o cómo se decidió, con qué detalle a favor para el equipo calerano, Sergio? Pues nada, pues nosotros seguimos en la dinámica de querer el balón y tener muchas ocasiones de gol. El equipo, pues está todos los partidos, crea sus 6-7 ocasiones de gol y hasta la séptima ocasión, pues no marcamos el gol. Pero dentro de todo lo malo, de esas posibilidades que tienen, que a lo mejor no se concretan el gol tempranamente, Sergio, lo importante es que las opciones están, que os creáis muchas opciones sobre la portería rival, y en conceptos del fútbol eso también es positivo cuando se llega con peligro, independiente a que esas opciones se transformen en gol o no, como digo. Y me imagino que eso te tendrá contento, ¿no? Sí, estamos contentos porque el equipo está trabajando bien. Estamos jugando como nosotros queremos, saca el balón desde atrás, iniciamos la jugada y luego pues en esta categoría pues los equipos que vienen fuera de casa pues te dan balón y te dejan de jugar. Sí, porque esa es una característica de esta competición, y yo diría que del fútbol mundial hoy en día el equipo local es el que tiene que tomar la iniciativa, porque con una defensa cerrada cada vez cuesta más ganar. Sí, sí, por eso nos cuesta, como nos dan el balón, pues tiene que ser rápido porque el equipo no se descoloca, y yo como lo digo a mis jugadores, jugar fuera de casa y replegado y juntitos, pues se juega a gusto, y encima pues hay que hacer transiciones rápidas para crear ocasiones de gol. ¿Os habéis quedado por ahora mismo en la clasificación de este grupo 2 de la preferente castellano-manchega en el lugar número 9 con 16 puntos? ¿Estáis bien ahora mismo allí, Sergio? Ahora mismo no estamos bien porque el que está bien es el Guadalajara B y el Junco. Los demás pues estamos ahí metidos en la pomada porque está desde el tercero hasta el último, date cuenta los puntos que separan. Sí, que son pocos puntos, sin ir más lejos, mirando ahora mismo la clasificación, el Calera, reitero, está noveno clasificado con 16 puntos, y sin ir más lejos, con el penúltimo clasificado, que es los Llévenes, que tiene 10, hay solamente 6 puntos de diferencia, o separan solamente dos partidos. Ahora, para la próxima jornada, un partido bonito para jugar, la número 13, visitáis un campo de tierra, Talaverilla, un poco incómodo para los equipos como el vuestro, Sergio, que no está acostumbrado a jugar en estas condiciones. Bueno, pues para empezar, Talavilla, un buen campo, un buen rival, todos nos conocemos, somos de la zona, yo he jugado allí, luego el año pasado ya yo fui como entrenador, el año pasado empatamos a uno y ganamos 2-1 en casa. En estos partidos da igual quién esté arriba, quién esté abajo, no puede estar el Calera primero, el Talavera de la Nueva último, que un derbi puede pasar cualquier cosa. Un partido pues que se vive tanto allí como aquí y que se desplaza toda la afición de Calera para Talavera Nueva, y va a ser un partido difícil y bonito. Como siempre, los detalles van a decidir este partido ante el equipo de José María Rodríguez, el Talaverilla, pero el Calera, ¿qué armas tiene para ganar ese partido este fin de semana en esa jornada 13 y visitando al Talaverilla, Sergio? Bueno, armas, nosotros ya tenemos lo bueno que trabajamos ya con toda la plantilla, recuperamos a nuestro capitán Pájaro ya de 100%, al portero igual, que venían, jugaron ayer, pero venían, no estaban al 100%, entonces pues nuestra arma, yo lo tengo claro, tanto en casa como fuera, quitarle el balón, tenerle el máximo tiempo posible en nuestra posesión, y eso, y crear ocasiones y no facilitar ninguna ocasión al rival. Sergio Jiménez Alemán es el entrenador de El Calera, que está noveno clasificado con 16 puntos, luego de esa victoria el pasado fin de semana ante el Sonseca en la jornada 12. Próxima jornada, la número 13, visitarán el campo de fútbol del Talaverilla en esta primera autonómica preferente del grupo número 2. Y el míster calerano ha resumido entonces ese último partido para El Calera, que tiene un derbi comarcal el próximo fin de semana. Pues muchas gracias, Sergio, que sea un lindo partido y que gane el mejor este fin de semana. Muchas gracias, un saludo y un abrazo. Tenemos en Deportes al Día a través de 95 puntos sobre la FM en esta jornada del día martes 17 de noviembre del 2015, con este resumen completo de Preferente, de este grupo número 2 de la Primera Autonómica Preferente, donde están los equipos de nuestra comarca talaverana. Ya hemos resumido entonces al Calera, hemos resumido al Torpedo 66, y ahora hacemos lo propio con el Talaverilla, con el equipo de nuestra ciudad, que ganaba el partido por 0-2 y al final perdió por 5-3 en esa visita que hizo ante el Vargas en el pasado fin de semana en la jornada 12. Vamos a resumir ese partido con José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Bueno, decíamos en la introducción que ganabas el partido por 0-2 y al final terminaste hice perdiendo por 5-3. ¿Qué pasó, Chema? ¿En qué circunstancias al final se pierde ese partido en la visita que habéis realizado allí al campo de fútbol del Vargas? Sí, la verdad que fue un partido un poquillo de mérito por parte nuestra, porque se nos puso de cara muy pronto en el minuto 6 y ganamos 0-2, como muy bien has dicho, y la verdad que lo hubiésemos firmado antes de llegar allí. Pero, bueno, pues el primer tiempo sí que fuimos capaces de aguantarlo bastante bien, porque evidentemente ellos a raíz del segundo gol, pues claro, pues se vinieron muy arriba, le metieron mucha intensidad al partido, y nosotros estuvimos relativamente bien aguantando el primer tiempo, con tan mala suerte que en el 45, justo un minuto antes del descanso, nos metieron en 1-2. Y yo creo que ahí estuvo la clave del partido, porque ellos se metieron otra vez en el partido, al salir el segundo tiempo salieron con mucha intensidad, que lo sabíamos y lo estuvimos hablando de que iba a ser así, y no fuimos capaces de aguantar el resultado y enseguida nos metieron en el empate, se pusieron 3-2 pronto también por delante, y aún así el equipo en ese momento sí que reaccionó un poquillo, conseguimos empatar otra vez el partido, pero bueno, pues por circunstancias y no supimos aguantar bien el resultado y tener un poquito de paciencia y saber guardar los móviles y luego salir un poquito y bueno, pues nos volvieron a marcar y el equipo ya, pues como suele pasar en estas cosas, equipo abajo, que ya recontar dos veces es muy difícil, más fuera de casa. Qué importantes son esos goles de vestuario, esos goles de camarín que se dice, Chema, ¿no? Si vas ganando o si vas perdiendo, te vas al descanso con dos goles arriba, con dos goles abajo, con un gol menos, como es el caso de ellos, pues sí que cambia en cuanto a temas de motivación, porque los jugadores del equipo rival, del Vargas en este caso, habrán reaccionado porque ese gol de vestuario, ese gol de camarín para irse al descanso, motiva una vez más y aprovecha esa circunstancia para ganar el partido finalmente. Sí, sí, es como te he dicho, yo creo que la clave estuvo ahí, nos faltó un poquito de suerte, de hecho estamos ahí abajo y al final todas las cosas salen en contra, ¿no? Yo creo que si hubiésemos ido con el 0-2 al descanso, ellos ya tenían mucho nerviosismo, las cosas no nos estaban saliendo bien, nosotros estábamos defendiendo bien también, y bueno, pues igual en el vestuario hubiese habido más tensiones. De esta manera, pues totalmente al contrario, ellos se vinieron arriba, cogieron mucha confianza, entre ellos se animaban, claro, un gol, recién meten el gol pita al descanso, pues imagínate, nosotros sabíamos que para nosotros un 1-2 al descanso era un buen resultado, no lo imaginábamos nadie, pero evidentemente el gol ese pues te hace daño y a ellos al contrario, lo subió mucho la moral y nada más ahí en el segundo tiempo se notó las ganas y la intensidad que le metieron al partido. Y a lo que nosotros, pues como te he dicho, pues no subimos a adaptarnos. Pero dentro de todo lo malo hay hechos positivos también. El marcar 3 goles en un campo como visitante el pasado fin de semana también es bueno para cualquier equipo. En ese aspecto bien el Talaverilla, sin duda. Sí, de hecho lo hablábamos al finalizar el partido, que te da rabia porque marcar 3 goles fuera de casa y que no te lleves nada, no puede ser, no puede pasar, porque es muy difícil marcar goles más fuera de casa, consigues 3. Algo tienes que llevarte, no te digo la victoria ya, pero un empate, marcarte goles fuera y no llevarte nada, se te queda una cara tonto, Juanma, que dice, jolines, con lo que cuesta, ¿no? Pero pero los partidos se dan así y hay que seguir para adelante, no hay más. Ahora, eso es pasado ya, la jornada 12 para el Talaverilla y este fin de semana hay revancha, bonito partido, otro derbi comarcal, jornada 13, recibís al Calera, al equipo de Alemán. Sí. Pero bueno, como te dije hace la semana pasada, quizás contra el Torpedo, para nosotros, independientemente de a Calera, que venga a Juncos, que venga a Guadalajara, nos da igual. No lo vemos ni como un derbi, ni como... Simplemente son 3 puntos más que necesitamos ganar, sí o sí, y con esa idea vamos al partido, ¿sabes? Evidentemente luego, pues sí, pues es el típico yo te conozco, que está, no sé qué, todos nos conocemos, hay buen rollo entre todos, ¿sabes? Bueno, es un poquillo más de aliciente, pero ya te digo que... No, lo que nos llama la atención, lo que nos motiva son los 3 puntos porque los necesitamos y tenemos que ir a por ellos, claro. Y bajo ese punto de vista tenéis el antecedente positivo de que habéis ganado precisamente ese partido ante el Torpedo, situación que se puede repetir si hacéis un buen partido con el Calera. Sí, lo que pasa es que yo creo que son equipos distintos. El Calera viene de una dinámica muy regular durante todo el año. Es un equipo que le cuesta hacer goles, como a nosotros, pero es un equipo que no le meten goles. Creo que es el equipo menos goleado, pues, quizás con alguno de los de arriba. Sí. Entonces, viene Calera, pues evidentemente está trabajando bien los partidos. Yo creo que su fuerte es ese, la defensa. Saben que los cuesta, ellos son conscientes de que cuesta hacer goles. Entonces no queda otra que defender, aprovechar las pocas que tengan, como está siendo los últimos partidos que están sacando adelante, 1-0 y fuera, y ya está. Y si no se juega, no se juega, y yo creo que eso Calera, pues creo que lo está haciendo bien. Sí, decía Alemán, de hecho, que le hemos escuchado en este programa, que no va a ser un partido fácil, que va a ser un partido difícil, complicado, y no daba como excusa el campo de tierra que tenéis vosotros ahí en Talavera, muy por el contrario, ni siquiera le ha tomado asunto al tema. Decía él que porque el Talaverilla, como lo estamos conversando, Chema, tiene ese antecedente, que ya le ganó al Torpedo, que se hace respetar en casa y que es un equipo que juega bien al fútbol. Sí, bueno, nosotros intentamos hacer las cosas bien, ya te digo, tanto fuera como en casa, y evidentemente en casa nos tenemos que hacer un poquito más fuerte porque, bueno, ya sea tierra o ya sea césped, es más fácil sacar resultados en casa que fuera. Entonces, pues bueno, yo creo que al final todos los equipos saben dónde vienen y yo creo que son conscientes de que nosotros, aunque estemos ahí abajo, a cualquier equipo le cuesta ganarnos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que eso Alemán y el equipo lo saben, que dan por hecho de que no va a ser fácil, de que va a costar mucho sacar ahí, conseguir puntos ahí. Y nosotros sabemos por lo mismo que evidentemente que nos da igual Calera que otro, que nosotros vamos a muerte y claro, pues bueno, pues ahí habrá un choque de equipos aquí de la zona que, bueno, pues más bonito para la gente y para que venga la gente a verlo y tal, pero que ya te digo que nosotros lo primordial son los tres puntos, luego Calera y el conocido o lo que sea o de la gente, pues bueno, pues será secundario. Estos son partidos muy tácticos, ¿no? Cuando os conocéis todos también hay mucho respeto y muchas veces hay mucho estudio en los primeros minutos, como quien dice, Chema. Bueno, no te creas que tanto. Yo creo que sabemos más o menos todos a lo que jugamos y un poco te da... Al final es lo mismo que venga un equipo u otro, ¿sabes? Porque yo creo que básicamente jugamos todos igual. Puedes tener una variación en un momento dado, un día puntual, porque sabes que este jugador que juega de delantero pues es el mejor de ellos y a lo mejor haces un marcaje un poquito más especial. Pero que la dinámica de juego de cada uno yo creo que está muy marcada y independientemente de contra quién juegues, vienes haciendo lo mismo todos los partidos. José María Rodríguez es el entrenador del Talaverilla, del Talavera La Nueva entonces, que perdió su partido el pasado fin de semana, luego de ir ganando por 0-2 ante el Vargas por 5-3, equipo que anotó muchos goles, como bien dice Chema. Lo lamentable es que si anotas 3 goles como visitante no obtengas ni siquiera un empate, pues eso duele. Ahora a dar vuelta a la página, que esta jornada número 13 tienen ese bonito partido ante el Calera de Alemán que les visita. Pues muchas gracias, Chema, que sea un lindo partido y que gane el mejor. Gracias, Juanma, y bueno, pues invito igual que el otro día contra Cebolla, pues a la gente que vaya a verlo y que disfrute del partido. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.